La perspectiva educativa que adoptaremos será de acompañamiento y apoyo, así como del aprendizaje de competencias personales y sociales, contextualizado a su participación activa y plena en la comunidad y en la sociedad. Estableceremos una relación de horizontalidad, en la que sin perder la perspectiva educador-menor, se producirán procesos de tipo bidireccional y de efecto recíproco entre el menor y el educador.